2019 fue el año, digamos, como que partimos con la lucha más en la calle y haciéndonos más visibles. Hubieron dos oportunidades que se hicieron entrega de propuestas en el Congreso, de propuestas de nuestro, del Plan Habitacional para la Hormida, en junio y en julio. Luego, en el mes de septiembre, partimos con la primera toma simbólica que realizamos en la cancha 3. Fuimos más de 100 familias que a las 5 de la mañana nos tomamos pacíficamente, ese es un terreno fiscal, un terreno municipal, perdón. Bueno, obviamente fuimos desalojados, pero en esa oportunidad no hubo, digamos, violencia física de parte de carabineros, pero nos retiramos pacíficamente y logramos atraer a varios medios para visibilizar nuestro problema de vivienda que hay en Peñalolén, en La Hormida, que es donde se concentra la mayor cantidad de allegados de la comuna. Bueno, y posteriormente, el 11 de noviembre, digamos como en pleno estallido social, realizamos una toma en la misma Viña Cauciño. Como lo denominamos nosotros, fue pegarle al gigante egoísta de Peñalolén. Y ahí, lamentablemente, fuimos desalojados ya con violencia de parte de carabineros. Obviamente, esto autorizado por la alcaldesa de Peñalolén. Algo que es muy destacable de nuestro comité es el hecho de que en todas estas organizaciones somos más de 100 familias que participamos activamente, que estamos presentes con nuestras carpas, con nuestros niños, porque creemos que el derecho a la vivienda también es parte de una lucha social. Y con la toma que hicimos en la Viña Cauciño, logramos visibilizar fuertemente el problema de la vivienda que había no solo en Peñalolén, en muchas comunas y en todo el país, porque el derecho a la vivienda no está dentro de la Constitución y comenzó a explayarse con el estallido.